Otro de los santos que celebramos en esta semana de julio es Santiago el Mayor, concretamente el día jueves 25 de julio. Es el patrono de España, nace en Galilea. Su nombre significa protegido de Dios. Aquello que se llama en Santiago ya saben qué significa ese nombre, protegido de Dios. Fue hijo de Zebedeo y de María Salomé y hermano mayor de San Juan Evangelista. Dice Orígenes, uno de los escritores eclesiásticos, que estos no eran simples pescadores como Simón y Andrés, sino verdaderos navegantes que poseían un barco de cabotaje y marineros a sueldo. Además, según un historiador antiguo, el Zebedeo, es decir, Santiago, disfrutaba de cierta posición económica. En el Evangelio de San Marcos se lee que, andando el Señor por la ribera del mar de Galilea, los vio con su padre, remendando las redes, y los llamó. Y ellos se fueron en pos de él, es decir, en pos de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo el llamado del Divino Maestro. Más tarde nuestro Señor les cambia el nombre, y por su ardoroso celo los llamó Boanerges, que quiere decir hijos del trueno. El Salvador los llevó consigo cuando fue a resucitar a la hija de Jairo, príncipe de la sinagoga. Quiso que fuesen testigos de la gloria de su sagrada humanidad cuando se transfiguró en el monte Tabor, y su mortal tristeza en el huerto de Getsemaní. Y después de su resurrección hizo que se hallasen presentes en casi todas las apariciones. El evangelista San Lucas refiere un acontecimiento que muestra el carácter de ambos apóstoles y lo apropiado de su sobrenombre de hijos de trueno. Con motivo de celebrarse la fiesta de Acción de Gracias por la recolección de las cosechas, llamada la fiesta de los tabernáculos, Jesús emprendió el viaje con sus discípulos hacia Jerusalén, internándose en la región de Samaria. En aquel tiempo vivían enemistados judíos y samaritanos. Por esta razón, Jesús acampó fuera del poblado. Pero antes envió a dos discípulos a una aldea cercana a fin de que comprasen un poco de pan para la cena. Poco después, regresaron aquellos contando que los samaritanos no habían querido venderles los panes y los habían apedreado. Indignados, Juan y Santiago preguntaron al maestro: Señor, ¿quieres que digamos que baje el fuego del cielo y los consuma? Pero Jesús los reprendió, diciendo: ¿No sabéis de qué espíritu sois? Porque el Hijo del Hombre no ha venido a perder las almas de los hombres, sino a salvarlas. Después de la ascensión de Jesucristo, predicó el apóstol en Jerusalén y Samaria, llegando en sus correrías hasta España según la tradición. Santiago volvió a Jerusalén, pero Herodes Agripa lo mandó a decapitar en la Pascua del año 44. Fue el primer apóstol que padeció el martirio. El día 25 de julio es el aniversario de la traslación de sus reliquias que se guardan en Galicia, en la Basílica de Santiago de Compostela. La autenticidad de las mismas fue proclamada en una bula por el Papa León XIII en 1884. Hay en Jerusalén una iglesia puesta bajo su advocación, en ella una capilla, en el mismo lugar donde, según la tradición, sufrió la muerte por el mismo Herodes. Santiago Apóstol. Hacemos memoria en esta semana, 25 de julio, para recordar y para conocer también un poco más de su vida. Y mucho tiene que ver, hay una tradición que comenta que llegó hasta las tierras españolas y tiene mucho que ver con la provincia de Mendoza. Después del humor, vamos a continuar con lo que tiene que ver, decíamos recién, con la provincia de Mendoza, sobre todo con los terremotos, ¿no? Aquí en Mendoza es protector contra los temblores y toda esa tradición que se maneja. Santiago Apóstol, entonces decíamos, podemos conocer un poco más de su vida, que es muy, muy rica y muy hermosa para aquellos que se llaman Santiago también, que lo vayan conociendo. También podemos decir que es patrono de España y de la caballería. Algunos autores dicen que la nación ibérica debe a Santiago el Mayor su catolicidad. La Orden Militar de Santiago fue fundada en el año 1175 por el rey Don Fernando II. En América del Sur, además de ser el patrono de las ciudades de Mendoza y de Santiago del Estero, lo es de la capital de Chile. Ejerce también su patronazgo sobre los campesinos y los peregrinos. La verdad que tiene un trabajo más que interesante, bastante amplio, ¿no? Por varios lugares. Entonces, un saludo también para todos los Santiago que están escuchando Fe y Tradición, fieles oyentes de nuestro programa. También saludo para los Francisco, que esta semana han sido San Francisco Solano, para los que se llaman María o también Magdalena. Ana o Joaquín, que son todos los santos de esta semana. Ahí hay varios más. Entonces, Santiago Apóstol, después de del humor vamos a ver la relación o la amistad o la protección que tiene con la provincia de Mendoza. En otros programas que hemos pasado, dijimos que le vamos a poner algo de algún cuento. Trajimos de Don Luis Landricina, que se llama Confusión Telefónica. Después del humor continuamos un poco más con este patrono de la provincia de Mendoza. Como buenos mendocinos lo tenemos que recordar y sobre todo pedir la protección cuando se dan este gran flagelo que son los terremotos. Don Luis Landricina, Confusión Telefónica. En un pueblo, ni muy grande ni muy chico de Entre Ríos, parecido a tantos pueblos que jalonan lo largo y lo ancho de nuestro bendito territorio, pueblo que suele definir el comentario popular como pueblos donde nunca pasa nada. Y cosa con la que yo no estoy de acuerdo tampoco para nada. Porque ¿qué es que pase algo? Aparecer en los diarios. Desgraciadamente cada vez que un pueblo chico aparece en los diarios por alguna cosa ingrata. Porque los diarios no se ocupan de las cosas cotidianas, de las cosas simples. Donde las noticias de policía llegan a ser hechos exclusivamente accidentales porque no hay delitos premeditados, porque todo el mundo se conoce. Y nadie cometería la torpeza de robar ni siquiera un timbre de bicicleta o estaría en el comentario de todo el pueblo el otro día. Y el comisario de ese pueblo, un poco de tanto no anotar nada, porque escuché, anotaba nomás lo esencial, las cosas, estaba, no pasaba de ahí, de un partido de básquet, un partido de fútbol con el otro pueblo. Una noche cualquiera le dijo a los amigos, che, vamos a hacer un asado esta noche, para romper la rutina. Asado de hombres, pues en la comisaría no van a ir con mujeres. ¿Y quién eran los hombres invitados? Los hombres sobresalientes del pueblo. Juez de paz, jefe de correo, jefe de estación, boticario, gerente de la tienda, el dueño de los almacenes Ramos Generales, el presidente de la cooperadora policial, el carnicero que puso la carne, abogado, médico, intendente. Y te dirán, ¿y para comer asado nomás se juntaron? No, el asado era un pretexto para estar un rato juntos. Jugar algún truco, contar algún cuento, reírse un rato. Y empezaron temprano. Con lo que nosotros llamamos comúnmente el vermucito, y que nunca es vermucito porque es la picada con el mismo vino con el que vamos a acompañar el asado. Ya arrancamos con... La picada organizada por una mujer, al no querer, siempre tiene cierto detalle estético. Cosa que no ocurre cuando la reunión es de hombres solos. Y el hombre es muy guasuncho para la cosa. Y estos eran todos hombres solos, que nunca entran a la cocina para nada. Entonces te imaginas, se organiza la picada, mortadela, bola, cortada a los guasos, queso duro y picante para hacerse. Y aceituna de las ordinarionas, estas que le arrima el escarbadiente y rajan para afuera. Que llegás a comer un 25%, las otras están todas en el suelo. Y empezaron con eso y con algún truco, algún tute, y se hicieron mesas así, y el asado era entrerriana, despacito, casi al resplandor de la brasa, porque no había ningún apuro. Se hicieron las 2 de la mañana en estos trámites, 2 y pico, y se terminó el vino. Y el comisario lo llama al cabo de cuarto, porque era en el patio la comisaría, y le dice al cabo de la guardia, Medina, hermano, vení. Y viene Medina, ordene, señor. Que le hizo el saludo porque había gente, si no, nunca le decía. Y le dice, haceme el favor llamar Boliche Cabral y decirle que manden vino. Del que a mí me gusta, decirle para el comisario, él ya sabe el que a mí me gusta. Una dama Juana, decirle que mande, decirle que yo después paso a arreglar con él. A la orden. Y pega la vuelta y sobre el mismo talón vuelve a girar y le dice, discúlpeme señor, ¿te recuerda el número del Boliche Cabral? Se memoria el comisario y le dice, 2232. Muchas gracias señor. Y se va. Ustedes estarán pensando, en un pueblo chico, a las 2:30 puede haber un boliche capaz de atender un pedido telefónico. Ahí está la cuestión. Este es un boliche de doble juego. O sea, de dudosa reputación. No sé si me explico para los más grandes. Vendía pimentón y otras cosas. Y... va este y de apurado, che, mete mal el dedo. Y en vez de 2232, que era el boliche Cabral, marca 2222. Y ese no era el boliche Cabral. Era la parroquia del pueblo. Dos y media de la mañana suena el timbre en el teléfono, en la mesa de luz del cura párroco. Un salto así pegó el curita porque dijo, extrema unción clavada. Nadie va a llamar para un bautismo a esa hora. Y casi con temor de una mala noticia de alguno de los compueblanos, el sacerdote dice, hola, sí, el cabo de cuarto acá en la comisaría local, el cabo Medina le habla. Dice el comisario que le mande vino. Dice, ¿cómo? Que dice el comisario que le mande vino. Le dice, ¿está seguro? Sí, sí, del que usted ya sabe. Y le puso tanta voz de cómplice que se desorientó el cura porque ahí recordó que lo había convidado con vino de misa al comisario. Y pensó para adentro, estará de antojo, pero no le entendía el horario. Entonces le dice, pero a esta hora, sí, sí. Y una dama, Juana, dice que le mande. Ahí se dio cuenta el cura párroco que estaba equivocada la llamada. Y como buen cura párroco, decidió investigar qué estaba pasando en su pueblo para ver si tenía argumentos para el sermón del domingo. Le dice, ¿y para qué quiere vino el comisario, si es que se puede saber? Ah, ese está con los amigos acá, tan de farra. Ah, no me diga. ¿Y quiénes son los amigos? Y le da la lista el otro. Ah, dice, están todos, sí, sí. Y seguramente desde temprano. ¡Ja! Desde las 9 están chupando tupido y meta con tacos cuentos verdes tan. Ah, qué bien. ¿Y qué hora es ahora, cabo? Y miran el reloj de la guardia y dice, ahora son 3 menos 20 de la mañana. Ah, 3 menos 20 de la mañana. Así que están chupando de las 9, se terminó el vino y el mismo comisario en persona pide más vino para seguir chupando en la misma comisaría a las 3 menos 20 de la mañana. Un ejemplo el comisario, ¿eh? Habría que destacarlo esto en los diarios porque es un ejemplo para la comunidad. Lo felicito por el jefe que tiene. ¡Oh! Se quedó duro el cabo. Y pensó para sus adentros, ¿quién es el atrevido este que se permite poner en tela de juicio las actitudes de mi jefe? Y endureció el tono. ¿Quién habla de ese lado? Y del otro lado, con no menos firmeza en el tono de voz, dice, para que sepa mi amigo, de este lado habla el cura párroco. ¡Ja! ¡El cura párroco! Y lindo cura tenemos en el pueblo, ¿eh? A las 3 menos 20 en el boliche de Cabral. Recuperar el pasado para el presente. Todas las cosas buenas, bellas y verdaderas de una nación. Lo bueno, lo justo de un pueblo. La tradición no recuerda lo malo, sino que rescata los valores que nos constituye como pueblo. Y pasaba entonces Confusión Telefónica de don Luis de Andricina. Alguna vez escuché hablar a don Luis sobre su vida personal y dice que lo crió unos tíos, creo que son, que fueron los padrinos, padrino y la madrina, y se crió en un ambiente parroquial, por eso conoce mucho tanto Grupo Acción Católica, la Legión de María. Doña Jovita también tiene algo de esto, una veta religiosa en su humor, ¿no? un humor muy sano y que hace reír inclusive con cosas muy simples y muy sencillas. Y con mucha altura, no ese humor que uno está acostumbrado en la actualidad, un humor feo, a veces con doble sentido, ¿no? Gracias a Dios, don Luis, la Andricina, doña Jovita, se mantienen en el buen camino y por eso siempre lo traemos aquí en Fe y Tradición y esta vez no era la excepción. Nosotros continuamos con el comentario de Santiago Apóstol, decíamos que era patrono de la provincia de Mendoza, sobre todo en lo que hace referencia a los terremotos, ese gran flagelo que ha sufrido la provincia aquí en Mendoza un par de años atrás, que ha hecho tanto estrago, ¿no? Y incluso algunos monumentos históricos que todavía se conservan de aquellos tiempos, ¿no? Sobre todo la iglesia de San Francisco en Mendoza, ¿no? Creo que se conserva así, hay algo de eso en la ciudad capital. Alguna vez anduvimos recorriendo con algún grupo de pibes y recuerdo haber visto la ruina de la iglesia. Algún día nos vamos a detener a explicar un poco más de ello. Usted nunca visitó esa parte, lo que se llama el casco histórico de Mendoza, ¿no? Sí, está. Recuerdo cuando íbamos a la escuela primaria nos mostraban fotos y hace un par de años anduvimos por ahí. Me acordaba cuando era chiquito y mejor dicho, nos enseñaban en la escuela y veíamos esa foto. Y cuando fui grande lo pude ver, lógicamente, ¿no? Santiago Apóstol, patrono de Mendoza. Vamos a hacer un poco de historia, nos volvemos en el tiempo con Jimena y para conocer más datos de Santiago. Bien, los datos más antiguos en los que aparece la conmemoración del patrón Santiago en nuestra provincia se remontan al año 1567. El Cabildo de Mendoza realizaba la ceremonia desde el día 24, cuando se enarbolaba el estandarte real en la casa del alférez real a la que se montaba una guardia. Luego, entre las 2 y las 3 de la tarde, se hallaban alineadas en la Plaza Mayor, actual Pedro del Castillo, todas las milicias de la ciudad, oficiales y el cuerpo de los cabildantes. Hecha la formación, emprendían la marcha de la procesión desde el cabildo, con el comandante de armas a la cabeza de toda la tropa y con un ayudante a su flanco con espada en mano. Detrás seguían las milicias, posteriormente se formaba la infantería, al costado del cabildo, lugar que hoy ocupa el museo del área fundacional, y la caballería. Después, las tropas emprendían la marcha hasta llegar con el estandarte real a la entrada de la iglesia matriz, esquina Ituzaingó y Alberdi, y cuando todos los que acompañaban estaban de pie, se realizaba un saludo con 5 tiros de cañón. Concluida la víspera y cuando salía el real estandarte, se presentaban las armas a la infantería y seguían hasta dejar el alférez real en su casa. Continuaban más tarde hasta el edificio del cabildo y después se retiraban las compañías y demás formaciones. Este solemne acto sucedía también el día 25, día del patrón Santiago. Finalizada la ceremonia, el pueblo festejaba con corridas de toro que se improvisaban en la plaza y bailes populares. Y en 1575, el acta del 24 de julio hace explícita la mención del apóstol cuando lo nombra patrón de las Españas y a quien esta ciudad tiene por patrón y abogado. En esa misma acta se hace referencia a la ceremonia del paseo del estandarte durante 2 días. A partir de la fecha mencionada, la documentación posterior da testimonio de la reiteración anual de esa ceremonia como festejo establecido definitivamente. En Mendoza se enseña que Santiago es el escudo ante el problema natural que más preocupa a la provincia, que son Los temblores, los terremotos, ¿no? Hacemos un poquito de historia, nos volvimos en el tiempo conociendo esta hermosa procesión que se realizaba con el santo patrono de la provincia de Mendoza, también patrono de otros lugares, por ejemplo. De Santiago del Estero y de la capital de Chile, o sea, de Santiago, justamente. Y también es patrono de los campesinos y de los peregrinos. De los peregrinos, exactamente. Recuerden que esto tiene mucho que ver con España, ¿no? Donde se encuentra Santiago en Compostela, donde es muy, muy conocido la peregrinación que los peregrinos justamente hacen a ese lugar, ¿no? Es muy, muy conocido, muy famoso y muy realizada por muchas personas, mejor dicho, ¿no? Creo que incluso algún papa ha hecho esa peregrinación, esa caminata hasta Santiago. Alguna vez nos podemos hacer una escapada, ¿no? Ya que nos venimos para acá en bicicleta, podemos hacer un trechito más y llegar a ese lugar. Santiago Apóstol, patrón de la provincia de Mendoza. Y para terminar de redondear todo esto de Santiago, patrón de la provincia de Mendoza, sobre todo con los terremotos, vamos a terminar con los Cantares de la Cañadita. Esta hermosa canción, La Flor de Cuyo, hace referencia a la provincia de Mendoza y el amor a esta hermosa provincia del sol y del buen vino. Hablando justamente hacía un momento de un regalo que pedía ahí el mago de la consola, aparte de lo del chivo, del lechón y de la majuana de 5, tiene el sol y el buen vino que producto y es fruto de la provincia de Mendoza. Los Cantares de la Cañadita, La Flor de Cuyo. Y se va la primera. Yo también quiero cantarle a mi querida Mendoza. Yo también quiero cantarle a mi querida Mendoza. Y mi homenaje brindarle a esa tierra tan hermosa. Y mi homenaje brindarle a esta tierra tan hermosa. Porque ha querido el destino suelo naciera. La tierra del sol y el vino, con su hermosa cordillera. La tierra del sol y el vino, con su hermosa cordillera. Soy uno de tus cantores, que te cantan con orgullo, porque eres la flor de Cuyo, Mendoza de mis amores. Porque eres la flor de Cuyo, Mendoza de mis amores. Y va la otra. Ahí va. A la bella mendocina también llega mi canción. A la bella mendocina también llega mi canción. Puntarás y San Juanina, yo les doy mi corazón. Puntarás y San Juanina, yo les doy mi corazón. Al pie de la cordillera va creciendo majestuosa el azul de mi bandera y mi tierra generosa. El azul de mi bandera y mi tierra generosa. Soy uno de tus cantores que te cantan con orgullo, porque eres la flor de Cuyo, Mendoza de mis amores. Bueno, porque eres la flor de Cuyo, Mendoza de mis amores. Cantares de la Cañadita, la flor de Cuyo. Ya nos estamos despidiendo de este programa de esta semana de Fe y Tradición. Empezábamos allá con el Martín Fierro, después María Alejandra, que es justamente una persona que nació en Mendoza y está viviendo en Malargüe. Y empezábamos con ella haciendo La Calle Angosta. Después nos detuvimos un poco más en San Francisco Solano, también a San Joaquín y Santana, que son los abuelos de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Los papás de la Virgen. Continuamos con Santiago Apóstol, una pequeña reseña de su vida, la amistad o la protección que tiene en la provincia de Mendoza, que la verdad uno se mete a conocer la historia de Mendoza y es muy hermosa, ¿no? Es muy linda y vamos a tener que dedicarle alguna semanita para ir a visitar a esos lugares históricos, muy hermosos lógicamente, ¿no? San Martín estuvo por esos lugares también, hablábamos la semana pasada de todo ello. Bueno, le agradecemos a Jimena que nos dio una mano. Después no, la estaremos llamando para los próximos programas seguramente. Si la deja la mamá, espero que sí, que la deje la mamá venir. Y al mago de la consola que lo deje la esposa. Yo creo que sí, ¿no? Supongo que sí, ¿no? Y a mí que me deje el párroco. Así que todo dependemos de los demás, ¿vio? Todo dependemos de los demás. Nosotros seguimos tomando unos amargos. Muchas gracias, Jimena, por habernos acompañado aquí en Fe y Tradición. De nada, padrecito. Nos vemos el próximo programa. Muchas gracias al mago de la consola. Lo hemos hecho trabajar un poco. No sé si tanto como la vez pasada, pero esta vez sí ha tenido que trabajar. Creo que un poco menos. Le vamos a dejar un trabajito andando. Nosotros nos despedimos con los manceros santiagueños y nos vamos adelantando a unos programas que vamos a hacer más adelante, sobre todo referido a la niñez, a la infancia, aquel tiempo de mi infancia, como dicen los manceros santiagueños, ¿no? Todos nos acordamos cuando éramos chicos. Algunos medio sinvergüenza, otros no tanto, ¿no? Alguna vez nuestros padres nos habrán pegado algún reto y por qué no algún tirón de oreja como en la escuela. Pero bueno, eso ya más adelante lo veremos. Muchas gracias a ustedes que del otro lado nos han aguantado en esta horita de Fe y Tradición. La próxima semana nos estaremos reencontrándonos nuevamente para conocer un poco más de la fe católica, conocer un poco más de nuestra hermosa historia argentina. Nos detuvimos en la provincia de Mendoza, algo de San Francisco Solano también en la parte norte de nuestro país. Gracias a ustedes, que la Virgencita los acompañe, que Dios los bendiga, nos estaremos encontrando la próxima semana. Los manceros santiagueños, aquel tiempo de mi infancia. Quiero volver a aquel